Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Hola, buenas noches. Ya con el programa número 30. Completamos la decena, ya 30, entramos. Qué grande que estamos. Con un nuevo dígito. Impresionante, 30. Así es. Me siento grande. Ya somos mayores. Ya somos mayores, sí. Vamos no, por la tercera decena. Qué grande que es. ¿Qué le hubiera pensado? Sí. ¿Qué le hubiera pensado, la verdad? Bueno, programa número 30. Temas de actualidad. Sí. El tema de educación sexual integral. Que bueno, acá en la ciudad de La Plata tuvimos un incidente lamentable la semana pasada con los defensores de las dos vidas, que bueno, se acordaron en el momento de la votación y después las dos vidas, bien gracias, ¿no? Claro, más que salvar dos vidas, es lamentable las cosas que están pasando porque no salvan ninguna. No, y encima que van... Las muertes por abortos clandestinos siguen sucediendo. Sí, y... sí. O sea, sigue vigente la realidad que estaba antes de la votación, desde el tiempo que se viene presentando el proyecto en la Cámara de Diputados, que anteriormente se cajoneó y después cuando se empezó a debatir, bueno, la Iglesia, ¿no?, con ese poder que tiene. No solo la católica, la evangélica también tuvo mucho que ver, mucha movilización en el momento de la votación en el Senado. Lo podemos asemejar lo que está pasando en Brasil también, que la Iglesia evangélica tiene un poder terrible y bueno, está direccionando mucho el voto a fascista. Claro, porque tiene financiamiento internacional y bueno, repercute eso en lo interno del país. Sí, lamentablemente, ¿no? Deberían trabajar sobre lo que entiendo que la gente, ¿no?, quiere, que es trabajar sobre su espiritualidad, ¿no? No sobre los intereses políticos que tiene de ese poder económico y político que tiene la Iglesia y que lo hemos vivido en la dictadura, digamos, cuando, ¿sí?, varios jerarcas de la Iglesia avalaban todo lo que pasó, ¿no? Cuando estaban presentes en todos los momentos de las torturas y demás. Acá tenemos un lamentable arzobispo, Monseñor Plaza. Lamentable, ¿no? Entre tantos que hay, que podemos hacer una larga lista. Así que bueno, vamos a hablar de ese tema, ya lo tenemos acá en el estudio, después de una ardua jornada, a Eric Simonetti, ¿sí?, que ya nos ha visitado, así que bueno, Agradecemos que esté acá en este horario, que no es para nada sencillo. Gracias, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Toda la audiencia? Bien, bien. Estamos todos, me parece que fue un fin de semana movido, con Día de la Madre de por medio, que bueno, muchos lo celebramos y lo festejamos, ¿no? Pero bueno, venimos de unos días políticos que han sido intensos desde la semana pasada. Sí. Y bueno... Y para después, sí, tenemos pensado hablar sobre algo también muy candente, que es el presupuesto del ajuste, el presupuesto del FMI, que ya se está trabajando en el Congreso Nacional, y vamos a ver las implicancias que tiene sobre el presupuesto provincial. Así que vamos a hablar después. ¿Va a quedar algo? Para nosotros, para nosotros seguramente será mayores impuestos, bueno, lo que venimos sufriendo desde hace... Pino Solanas hizo unas declaraciones que decía que era imposible de aplicar y de implementar el ajuste, así como lo pide el FMI. Vamos a ver... No sé, el mejor equipo de los últimos 50 años creo que está haciendo unos buenos esfuerzos para poder llevarlo a cabo. Para que sí sea posible. Sí se puede. Van a poder decir después, sí se pudo. Bueno, vamos a arrancamos. Una breve pausa y ¿sí? Ya venimos con la entrevista. Bueno, dale, listo. Volando por ahí y estoy convencido de irme voy silbando y sin... Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Silvia Federici en La Plata, la revolución de las brujas. La Cátedra Libre Virginia Volten, la Fundación Rosa Luxemburgo y la Editorial Quinta Limón convocamos al conversatorio Trabajo, Reproducción Social y Luchas Feministas con Silvia Federici. Te esperamos este jueves 25 de octubre desde las 17:30 horas en el Polideportivo de la Facultad de Humanidades, calle 122 y 50. Bailará el colectivo de danzas ILA. Adhieren Pañuelos en Rebeldía, Espacio de Géneros del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Colectiva Decidimos, Casa de la Mujer Azucena Villaflor, Colectivo Cultural Otro Viento. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Thank you. Bueno, ya estamos nuevamente acá en el estudio y con la compañía de Eric Simonetti. Y contanos, Eric, sobre el proyecto de educación sexual integral que se está tratando. ¿Qué significa ese proyecto? Mira, en Argentina hace 12 años, desde el 2006, que existe una ley nacional de educación sexual integral, ¿no? Que está pensada como un programa para implementar en todos los niveles educativos, desde más muy chiquititos hasta muy grandes, con distintos contenidos, ¿no? Claro, adaptado a la edad del curso. Sí, sí, según la edad que tengan los chicos, el lugar donde vivan, bueno. Y ahora se está debatiendo en la Cámara de Diputados, ya se aprobó, falta la Cámara de Senadores, acá en la provincia de Buenos Aires, una ley específica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que existe en otras provincias, pero acá hoy en día se sigue aplicando la normativa nacional con todos los programas que uno puede bajar con contenidos de cómo aplicar la ESI, sí. Si estás en una escuela primaria o estás en un bachillerato de adultos o en la universidad, ¿no? ¿Eso no se debate en el Congreso Nacional? Eso ya se debatió en el Congreso Nacional, ya se aprobó en el 2006, claro. Es la ley 26.150, y ahora en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ya se aprobó la ley, hace 3 meses más o menos, 4 meses, y ahora falta que se apruebe en la Cámara de Senadores, donde está bloqueada. Por una decisión política consciente de la gobernadora Vidal, que tejió una alianza públicamente conocida con sectores de la Iglesia Católica y en particular con las iglesias evangélicas, que a cambio de contención social a través de comedores y planes sociales a través de las iglesias, la gobernadora les bloquea la ley o le introduciría alguna modificación al artículo, creo que es el número 5, para que, en definitiva, los contenidos de la educación sexual no sean necesariamente desde una perspectiva integral que se enseñen, sino que quede a libre determinación de cada escuela, lo que eso podría llevar al gran problema, que es que volvamos a una enseñanza medieval, podríamos decir, en cualquier escuela pública y laica. Ese es el tema acá peligroso. Claro, sí, sí, fundamental. Es decir, que quieran reintroducir la enseñanza religiosa a través de esa ley, ¿no? De esa modificación del artículo. Por lo pronto está bloqueada, no se aprueba. Pero sin embargo eso no es un impedimento para que nosotros hoy, desde hace 12 años, podamos implementar los contenidos de la ESI nacional en cualquier escuela de la República Argentina, aunque no tengamos la ley provincial, ¿no? Lo que una ley provincial mejoraría mucho más su aplicación, lógicamente, ¿no? Y eso ya se venía implementando, se venía trabajando así. Pero a partir del 8A, de claro. Toda la marea verde que vino trabajando y con el voto negativo en la Cámara de Senadores, es que hubo ciertas complicaciones, ¿no es cierto? Claro, nosotros lo que leemos es que los sectores que se autodenominan pro vida, en contra del derecho al aborto, luego de que en el Senado vote en contra de este derecho y le dé la espalda a la gran mayoría de la sociedad que se pronunció a favor, entendiendo que era una cuestión de urgencia fundamental el reconocerle el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y al tener este triunfo como el que tuvieron, totalmente antidemocrático, ellos ahora se sienten envalentonados para ir por la anulación de la Ley Nacional de Educación Sexual. Claro, o sea, ellos quieren instaurar o restaurar, ¿no?, una concepción supuestamente en defensa de la familia tradicional, con valores que atrasan siglos, que en realidad lo que esconden es la defensa de la familia patriarcal, ¿no? Claro, ese valor donde el varón oprime a la mujer y la mujer no tiene ningún derecho, los niños y adolescentes tienen prohibida la sexualidad y, bueno, volver a la Edad Media. Entonces ellos ahora quieren ir por eso y tienen la venia del gobierno provincial de Vidal, ¿no? Y de la Iglesia Católica, que es el agente internacional en contra de los derechos de las mujeres. Y el apoyo de también la evangélica. Y evangélica, pero en Argentina es mucho más fuerte la iglesia católica. En Brasil es la iglesia evangélica, claro, tiene muy mucho fuerte. Más peso, sí. Una cosa, digamos, no quiero desviar el eje, pero dijiste algo que interesante. O sea, vos decís que, digamos, que Vidal tiene un trato, o sea, con las iglesias, ¿no? Aprovechando esa territorialidad, ¿no? Me meto en palabras que después se me complican decirlas. Que tienen las iglesias. Claro. Hay un pacto que yo le llamaría de esta manera. La iglesia le da gobernabilidad y contención social en los barrios y ella le da, de alguna manera, una agenda en materia de derechos conservadora. O sea que se en contra replica, del aborto, en contra de la ESI. En cierta manera se replica el modelo anterior, donde se utilizaban a ciertas organizaciones como para llegar a esa contención. Sí, hay una diferencia importante igual en este sentido. No es lo mismo que un movimiento social haga la asistencia social, que puede ser independiente del Estado. A lo que quería llegar es como que el Estado se corre. Claro. Se corre de esa tarea que es del Estado. Sí, además recordemos que el gobierno de Cambiemos vino diciendo que prometía trabajo para todos, reducir la pobreza. Esto es para mantener la pobreza, pero que no explote con la gente en la calle movilizándose. Que es el rol que históricamente cumplió la Iglesia, ayudar al Estado capitalista en que no explote la sociedad por la pobreza que hay. Por eso a lo que apuntaba es eso, ¿no? Digamos que seguimos con un Estado que no toma desarrollo social, no cumple esa función. Se lo verbaliza, se lo dice, pero no en los hechos. Siempre venimos haciendo estos tipos de pactos que sirven para eso, para mantener la calma social, digamos, ¿sí? Y básicamente me parece, podemos encontrar diferencias, pero básicamente apuntan a que las personas más desposeídas no pueden hacer efectivos sus derechos. Es como que siempre tiene que depender de alguien que les va a decir lo que deberían hacer. Sí, ¿no? A ese apuntado. Claro, y la Iglesia Católica es un buen aliado para gobiernos que hacen ajustes. Totalmente. Y que magnifican los niveles de desigualdad social. En general vienen al auxilio de los gobiernos en estos momentos, ¿no? Trayendo toda esta ideología de que hay que rezarle, en lugar de movilizar contra el ajuste, hay que rezar. Vamos a Luján, nos vamos a Luján. Claro, ¿no? Parte de todo un mismo operativo, o sea, de contención. Promueven el voluntariado, ¿no? De que todos vayamos y todos ayudemos, todo en forma gratuita. Claro. O sea, a Luján va el color verde, pero no es el verde del derecho al aborto legal, seguro, ¿no? Sino otro verde. Otro un poco más oscuro. Otro más nefasto, así que sí. No estaría ayudando, ¿no? Sí. No, bueno, por eso para nosotros es un problema que desde algunos sectores políticos se refuerce la presencia de la Iglesia en la sociedad, porque el rol que cumplen es conservador, no es transformador de las cosas. Es para defender el statu quo, no para modificarlo. Más vale. Y dentro de eso que hablábamos del pasado, la sanción negativa en el Senado y que, bueno, que se vio claramente el cómo trabajó, ¿no? Sobre todo en todos los legisladores de las zonas, ¿no? Norte, digamos, la Iglesia tiene mucha presencia ahí. Sí. Se envalentonaron y ¿qué pasó? ¿Qué pasó la semana pasada? Vos lo tenés bien en claro, digamos, pasó. Sí. Y la semana pasada, creo que por primera vez acá en la Argentina, tuvimos, quizá me equivoque, pero no hemos podido encontrar otro caso así de este tipo, una patota provida, porque ese es el nombre correcto, ingresó a la escuela, la secundaria número 8, acá en el centro de la ciudad, en 48, 9 y 10, ingresó de forma violenta a la escuela, al grito de ¡Viva la Patria!, gritando en contra de la Ley de Educación Sexual Integral, denunciando que nosotros hacíamos adoctrinamiento ideológico de género a los niños para pervertirlos, para enseñarles que no existe el varón y la mujer, para enseñarles que ellos dicen que nosotros les imponemos una ideología que los hace homosexuales. Bueno, toda una serie de palabras que utilizan en contra de que los jóvenes tengan una formación en sexualidad integral, que eso es lo importante, la cuestión y de la integralidad. Cosas terribles que inventan en contra de los pañuelos verdes, ¿no? Como de que decían, por ejemplo, entre la U nos contaba, ¿te acordás, Giselle Santana? Que decían que iban a ir ahí las aborteras a matar bebés. Que hacían toda una alerta en las guarderías, en los jardines, porque iban a ir a matar bebés. Una cosa de una locura total. Sí. Y estos grupos son grupos, este en particular se llama El Bebito, que por la imagen del feto que se hizo popular durante el debate del aborto, y son una organización que se movilizó en el Congreso, en el Senado de Diputados, en contra del aborto, y ahora se movilizan en contra de la ESI, que por suerte hicieron una movilización totalmente pequeña el otro día con 40 personas. Acá en el viernes, ¿no? En Plaza Moreno. Convocaron con un acto gigante, todos esperaban no sé cuánta gente, fueron 40 personas, no pudieron ni marchar, porque son un sector que no representa a ningún sector de la sociedad, sino a una institución que tiene mucho poder, pero que no representa ya a sectores importantes de la sociedad, por lo menos en estos temas, quizá en cuestiones que tienen que ver con la religión, sí, que es la Iglesia. La Iglesia tiene una agenda de una minoría en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto y en contra de la educación sexual integral, y por eso en su movilización no fue nadie. Todo lo contrario a lo que nos pasó hoy en el pañuelazo que hicimos frente a la escuela número 8 en defensa de la ESI, donde fueron probablemente más de 500 personas, reflejando el consenso que hay en la sociedad a favor de tener una educación sexual integral. Que ahí yo quería recalcar la cuestión de la integralidad. La ley de ESI, que tiene 12 años ya de implementación, no estamos hablando de algo nuevo. Claro, sí, es lo que comentábamos cuando empezamos la charla. Claro. Que dice que la formación tiene que ser tanto en aspectos biológicos como psicológicos, como sociales, como éticos y afectivos. Es decir, un abordaje que sea multidisciplinario, porque la sexualidad no es una cuestión solamente referida a la reproducción de la especie. Claro. Como en alguna época se enseñaba, ¿no? Una cuestión biológica y punto. Sí, y la función del patriarcado de imponer a la mujer como la función de reproductiva, de ser mamá, digamos. Claro. Que era como la única, el único objetivo, digamos. Claro. Bueno, esto cambió totalmente y hoy se enseñan un montón de cosas. Y no solo se enseña, sino que se construye en la escuela de forma colectiva, porque esta ley no es solamente para que los chicos aprendan, sino para que los docentes también aprendamos, los auxiliares, los adultos, porque la construcción de la sexualidad es algo que va cambiando a lo largo del tiempo. Claro, y uno todo el tiempo va aprendiendo cosas nuevas. Seguro. ¿No? Pero hay cosas que sí son graves, por ejemplo, cuando uno escucha en televisión y sale, lo reproducen todos los medios, a un médico como este doctor Albino, que dice que el preservativo no es un método anticonceptivo eficiente, porque traspasan los espermatozoides, y esas cosas se instalan en un sector de la sociedad, eso promueve la proliferación de enfermedades, los embarazos no deseados, es decir, una sexualidad no responsable. Claro. Entonces, tener una ley como este tipo ayuda a combatir estas miradas totalmente en contra de la ciencia y en contra de una verdadera forma de ejercer responsable y libre las dos cosas. Algo tan fundamental como la sexualidad y algo tan cotidiano como eso. Entonces la ley para nosotros es fundamental. Sí, lo terrible es que estas personas, o sea, desconocen que hay una ley, primero, ¿no? O sea, claro. Van en contra, o sea, no es algo que se está debatiendo. La ley está y, digamos, la tienen que, o sea, es una ley como tal, todos nos tenemos que acoger a ella. O sea, quieren irrumpir por la fuerza. Y bueno, no sé, ¿qué se espera? Digamos, me parece que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto y no dejar pasar una situación. O sea, primero, digamos que está bueno la expresión de la comunidad educativa en salir en defensa. Pero también está, digamos, como es una ley, digamos, debería estar quienes deberían hacerse claro. cargo y actuar en consecuencia, porque si no pasa como una queda como una anécdota y más allá, digamos, esto se puede proliferar y cualquiera puede entrar a tomar esta determinación. Ah, te cuento algo que no hemos comentado mucho porque no hemos tenido tiempo, pero el viernes, esto que yo cuento de la patota prohibida fue el martes pasado. Sí. Ya casi hace una semana mañana. Pero el viernes nosotros estábamos en la escuela y estábamos de paro, pero estábamos haciendo una asamblea de docentes, organizando la jornada que hicimos recién. Uh-huh. Y entraron, en algún momento no sabemos bien cómo, entraron dos abogados de un grupo que se llama Corporación de Padres de Familia Católicos a pedirle un informe a la dirección de qué contenidos sobre educación sexual estaban enseñando en la escuela. ¿No? Se presentaron así. Sí. Cosa que, primero, no se puede entrar a una escuela no. si vos sos en alguien totalmente ajena. No eran padres, no tenían ningún vínculo con la escuela. Y en segundo, se pararan como en un lugar con una autoridad como superior al Estado. Claro, sí, pretendiendo examinar algo que está por ley y están aprobados los proyectos educativos de la escuela. Y bueno, se dio toda una situación de debate bastante incómodo porque sacaron un teléfono, empezaron a filmar como si fueran policías o servicios de inteligencia. Y bueno, los invitamos a retirarse, no pasó a mayores, pero fue una actitud intimidatoria. Después de haber hecho lo que hicieron el martes, a caer en esa situación. Pues eso es peligroso. O sea, sí. Es peligroso porque es una continuidad, digamos. Y es hasta peligroso para la integridad de los chicos que están en el colegio. Sí, pero además se trata de grupos. No pueden entrar así y generar situaciones de violencia donde en un ámbito donde están los chicos dando clase, digamos. Es una locura. Sí, sí. Yo y aclaro otra cosa más para que todo el mundo sepa. Estos grupos están vinculados de forma estrecha con grupos de derecha que están a favor de los militares, que reivindican la dictadura militar, que niegan como un genocidio de la dictadura militar y trabajan activamente. Sus abogados son abogados de grupos que defienden a los militares de la dictadura militar. O sea, entre los grupos a favor del genocidio de la última dictadura y los grupos pro vida hay un vínculo estrecho, directo. Muchas veces son las mismas personas que militan en agrupaciones como Cristo Rey. Ese personaje que vieron todos gritando, amenazando que nos iban a matar, milita en una agrupación llamada Cristo Rey, que es un sector de la derecha católica, y tienen todos vínculos con estos sectores. Entonces son sectores peligrosos para la sociedad y para la democracia. Totalmente. Y cuando uno empieza a ver los vínculos que tiene, claro, en las redes sociales hacen campaña para Bolsonaro. ¿Qué? Y repiten las mismas cosas y dicen cómo nos gustaría que haya un Bolsonaro en Argentina. No, se trata de estas cosas las que estamos hablando. Cristo Rey también en la iglesia evangélica. Hay toda una iglesia fuerte, muy populosa, que es Cristo Rey. Mirá vos, no lo desconocían. Sí. Así que bueno, son estos grupos los que estamos en presencia, ¿no? Que igual son muy minoritarios, pero bueno, pero tienen respaldo de sectores de poder. Eso es lo que tienen claro, detrás. Eso es lo muy peligroso, digamos. Claro. Y sobre todo, digamos, lo que comentás, ¿no? Digamos, esta secuencia, ¿no? O sea, martes un acto, el viernes ya otro. Claro, y ahora preparan una movilización nacional en contra de la ESI para el 28 de octubre, que es un aniversario que ellos festejan todos los años, no recuerdo de qué cosa religiosa, y este año lo dedican a movilizarse el 28 de octubre, que, sábado o domingo creo que es, ¿no? Sí. Así que bueno, hay que estar atento a esa movilización. De todos modos, nosotros vamos a seguir movilizados también y ahora estos días vamos a tener en la Escuela 8 una nueva asamblea de docentes junto con los estudiantes para ver cómo vamos a avanzar, porque acá hubo varios delitos que se cometieron como agresión, intimidación, claro, atentado sí. contra un establecimiento público y bueno, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay una decisión muy firme por parte de los compañeros de la escuela de avanzar. Porque me parece que estas leyes que educativas se defienden en la misma escuela, enseñando, aplicándola, debatiendo con los compañeros y también movilizados en las calles. Con toda la comunidad educativa, que son las familias que van al colegio también, ¿no? Sí, porque esto es importante también aclararlo. En los medios de comunicación se divulgó que este grupo había sido padres de la escuela, ¿no? No. Y lo escuché en algunos noticieros. Y esto no tenía nada que ver con los padres. Nada, no había ver. Un solo padre de la institución. Claro, hay que... No, al contrario, yo creo que los padres de los chicos que estaban en el colegio no están a favor de este grupo que interrumpió así. No, ningún punto de vista. Todo lo contrario, te diría más. Todo lo contrario. Digo que también yo quería traer a colación el tema de que con las charlas de la educación sexual integral en las escuelas, en muchos establecimientos pasó de que se puso visible temas de abusos a menores, ¿no? Sí, siempre pasa que, eso. Que siempre en el ámbito de esto y cuando empiezan a darse cuenta de que hay cosas que están sufriendo que no están bien. Tal cual. Y justo salió, esto es una noticia que leía hoy, que hay 128 denuncias de casos de abusos sexuales a menores por mes. Sí, sí, es impresionante. 128 por mes, es un número claro. Impresionante contando nada más capital y provincia de Buenos Aires. O sea que algo hay que hacer para frenar todo esto. Sí, y sí, justamente sí. La educación sexual integral le da herramientas a los chicos, ¿no? A los menores para saber reconocer que está bien, que está mal y poder tener a dónde recurrir por ayuda y hablar. Sí, sí, sí. De hecho, recién una compañera me contaba cómo a partir de una charla de ESI una alumna pudo contar que era abusada. Y esto pasa todo el tiempo en las escuelas del país. Porque es un momento de apertura. Porque claro. Si vos abrís un canal de comunicación en confianza, y las escuelas sirven mucho para eso. Por eso siempre son lugares de contención. Y los equipos de orientación escolar también tienen que ver con esto. Y recuerdo la última vez que hablamos de ese tema. Que hablamos de eso. El gobierno estaba cerrando los equipos de orientación escolar. ¿Cómo todo? ¿Cómo todo? Cierra. Claro que sí. Exacto, es lo que sí, decís. Sí, ¿cómo todo cierra, no? Todo cierra en contra de los derechos de los chicos, de nuestra juventud. De la acción social, ¿no? Y del trabajo comunitario que tiene que ver con esto, ¿no? Es un equipo que es de una gran contención social, es toda una red para contener todo este tema, ¿no? De ayuda desde lo psicológico, desde un trabajador social, el docente y bueno, todo un equipo interdisciplinario, ¿no? De profesionales. Sí, sí, sí, sí. Si quieren ir achicando todos estos lugares como una escuela, que son parte del entramado social fundamental. Para la ayuda de un montón de problemas que hay, ¿no? Y estos temas, el tema de los abusos que vos señalabas, salen todo el tiempo. Esta semana que hemos estado hablando mucho, a cada rato alguien me comenta que le pasó lo mismo. Así que es un lugar muy importante en la escuela. Sí, sí, sí. Creo que, digamos, por eso es lo que vos decís, ¿no? O sea... Es entender toda la problemática que hay, todo lo que favorece, lo que vos decías, ¿no? Como estos lugares, estos momentos que favorecen estas situaciones, ¿no? Que los chicos, en su nivel en el que estén, puedan llegar a denunciar este tipo de barbaridades. Claro. Y tenemos estos arcaicos, estos dinosaurios que... No, con quieren... mi hijo no te metas. Claro, así eso, lo plantean. Con mi hijo no te metas. Así, sí. Tan claro. No, la verdad que es. Sí, ese conservadurismo que recalcitrante que nos quiere llevar a épocas así. O sea, va, que no, que deciden, están tres o cuatro que deciden, el resto no puede decir nada, no puede hablar. No hay los derecho mesías. A pensar. Claro, pero al mismo tiempo existe un movimiento social en la Argentina que es enorme, un movimiento de mujeres, un movimiento de derechos humanos y una fuerza organizada muy grande también en las escuelas de docentes y de alumnos que defienden todos estos derechos. Por eso las movilizaciones son gigantes. Sí, hoy recién el pañolazo que hicimos fue increíble, un montón de gente solidarizándose, nos llegaron decenas y decenas de adhesiones de distintas organizaciones de todo tipo y color, político, sectores sociales. Sí, toda esta participación social la verdad que es maravillosa. Y cómo desde Ni Una Menos y con toda la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, cómo hizo que la juventud más que nada se fuera sumando, ¿no? Que a lo mejor los jóvenes en otro momento, años atrás, estaban como un poco ajenos, ¿no? A todas claro. estas luchas, y se han ido sumando y se han comprometido mucho con la lucha, y está buenísimo porque eso después pasa a ir complementándose con otros temas, ¿no? No solamente con el pañuelo verde, sino que bueno, ahora el pañuelo naranja. Naranja, sí. Y otras luchas más, ¿no? De, sí, sí. Desde, bueno, también lo de la lucha por la educación pública, que fue un tema que se estuvo trabajando mucho y se sigue en la lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora pasado mañana tenemos una movilización en contra del presupuesto en Capital Federal, Capital. Así que estamos ya en preparativos de esa marcha. Claro, como es en Capital es la UNICABA y bueno, y tiene sus semejanzas claro. en cosas que están sucediendo en la provincia también. Bueno, creo que hemos hecho nuestro pequeño aporte, ¿no? A divulgar, a entender, digamos, y poner en claro ciertos datos que por ahí no están, ¿no? Digamos, las noticias no son muy claras, y entonces me parece que lo importante sí. es eso, ¿no? Clarificar, identificar bien quiénes son estos sectores a reaccionarios. Poner en valor el tema, ¿no? Porque la ley de educación sexual integral, hay quienes piensan que es algo nuevo. Y, claro. y es lo que nosotros empezamos diciendo hace 12 años, claro. que se viene tratando en las escuelas, o sea que no es una novedad que vino después del pañuelo verde. No. Pasa no. que ahora sale porque la quieren ahora atacar. Se relaciona, claro. Entonces es todo lo demonizan, claro. como diciendo, bueno, todo esto es malo, ¿no? Vamos en contra de todo junto. Y no es así. Bueno, Tano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una cosa, una pregunta. ¿Vos sos profe de filosofía? Sí. ¿Podemos enganchar al Dana y hacer, ¿no? con nuestro filósofo, digamos, una charla de filosofía con todo nuestras con todo, nuestras... ¿Viste nuestro logo de Ciudad Resiliente Radio que tiene un despliegue de palabras que palabras. Tienen con ah, temáticas? Sí. Entonces, bueno, ir como sacando, desmenuzándola, a ver, sacamos, a ver, desarrollo social, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa educación? Lucha, género, etc. Cuando quieran. Clase. Otro, hacer una charla. Más relajada. Más relajada, corrernos un cacho de lo que es la realidad que nos agobia. Y tomarnos. Pero entender, trabajar sobre distintos conceptos y... ¿no? Y ve qué significan. ¿Qué entendemos por cada una de esas palabras? Ya, me comprometo acá al aire. Dale. Y buenísimo. Te comprometo, porque me encantaría hablar de estás cosas. Obviamente, ya está. Ya estás está comprometido ya con está, lo que le vamos poniendo fecha. Falta poner fecha vuelvo. Y listo. Dale. Bueno. Te vamos a estar esperando. Dale. Gracias, bueno, chicos. Bueno, muchas gracias. Hasta Dale. Luego. Sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores,

haciendo, soy otro garbo. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy. Bueno, después de esta interesante charla, que ya lo comprometimos al Tano, ya está, ya vamos, tenemos que organizar esta charla que la habíamos pensado de hablar de usando la filosofía con los distintos claro, interpretar de nuestra identidad, las distintas, ¿no?, temas. Claro, desde el logo de Ciudad Resiliente, claro, vamos a empezar, porque si no nuestros oyentes no van a entender muy bien de qué hablamos. Desde el logo de Ciudad Resiliente, que tiene muchas palabras sueltas, que son distintas temáticas en las que se trabaja una política pública, son distintas áreas de trabajo, las queremos tomarnos un recreo un día y darnos el gusto de poder como reflexionar sobre cada una de ellas. En esa ciudad, en ese logo, Ciudad Resiliente, tenemos justicia, derecho, lucha, clase, desarrollo social políticas, bueno, públicas. Entonces, bueno, desde la filosofía, con algún profesor de filosofía, como es el caso de Eric Simonetti, que estuvo recién con nosotros, ir analizando y reflexionando sobre qué significa cada una de esas palabras. Así que, bueno, nos queda... Ya está. Otra cosa quería comentar. Sí. Ya pasó el 16 de octubre, nuestra primera charla del ciclo de Pensando Ciudades Resilientes. No hablamos de eso. Eso fue el martes de la semana pasada, que estuvo realmente muy bueno. Muy excelente la charla que nos dio Pablo Romanassi y María Eva Kutsovitis, con todo unas nos pasaron un power cada uno desde distinto ángulo, digamos, de... Claro, Pablo habló más de la temática a nivel internacional, o sea, ¿qué pasa con la gestión de riesgo en otros lugares? Que, por ejemplo, era interesante el hecho de lo que impacta económicamente. O sea, por cada peso o dólar que no se invierte en la gestión... Claro, para prevenir... Claro, implica 7 pesos o 7 dólares de gasto. 7 veces más, claro. O sea, que estos muchachos que son tan economicistas, o sea, vayamos a eso, digamos. Claro. No les importa las consecuencias, no les importa lo que implica para una familia perder todo, no les importa... Bueno, muchachos, entonces, en una época donde hay, en lo que vamos a hablar del presupuesto, digamos, hay déficit, hay tanto hablan del déficit, y bueno, Del ajuste. Pero por eso, hablan del déficit, y el déficit se da ahí, porque, digamos, no se invierte, la inversión es poca, y después cuando pasan las consecuencias, sale 7 veces más que si se hubiese hecho la obra que previene. O sea, si quieren, desde su visión economicista, no la están cumpliendo. O sea, no están previendo, no están siendo previsores, no están siendo proactivos. Vamos a poner una serie de palabras muy, muy lindas. Proactivos. Sé muy qué les gusta. Entonces, ¿qué son? Reactivos. Entonces tiene que ser reactivos. Unamos los conceptos. ¿Qué pasó acá en La Plata? No tenían plata, ¿sí? No tenían plata para los quienes sufrieron las consecuencias de la inundación. Entonces tenían que salir con créditos que no tenían asignados, no tenían ese uno que gasto en prevención, 7 que tengo que salir a gastar cuando sucede el hecho. Entonces te daban crédito, pero después crédito no tenían plata para darle a todos. ¿Sí? Entonces ahí es donde se ven estas consecuencias y ahí es donde vemos que quienes tienen... ahí es donde vemos la culpabilidad de los funcionarios. ¿Sí? Tanto que quieren evadir esa responsabilidad. La responsabilidad la tienen ahí porque, a ver... por ejemplo, los efectos de las inundaciones se ven claramente en las sequías... porque es lo mismo, digamos, en este caso, digamos, de, de exceso o de falta de agua, ¿no? Pero eso se prevé, digamos, meteorológicamente sabemos cuando están las corrientes del Niño y la Niña, los efectos que tienen. Y bueno, y también sobre el foco central, ¿no?, de la charla, el tema central era la gestión de riesgo, ¿no? Y qué interesante algo que dijo Pablo Romanazzi, ¿no? Que uno habla de la administración pública de otras ciudades tan desarrolladas como puede ser el caso de Nueva York o en Europa, creo que era una ciudad de España que nombró, que decía que pasa más o menos lo mismo que acá. que digamos que uno piensa que donde siempre hay gobierno, siempre hay temas de corrupción y de cosas que como que la historia se repite en distintas ciudades del mundo, que uno piensa que en otros lugares no sería así como pasa acá. Sí, me parece que, digamos, tuvimos una charla en donde, digamos, había esa visión de lo que pasa en distintos lugares del mundo. María Eva, digamos, que planteaba lo que pasa acá en Argentina. En la ciudad de Buenos Aires en particular, más caracterizó que nada. Muy bien, digamos, todo lo que pasó en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y cómo se iban dando situaciones similares. Va, es obvio, ¿no? Eran las administraciones iguales, conocida, gente conocida, digamos, un tal muchacho este. Silvosa. O sea, sí, se me estaba olvidando, no lo quería registrar, la verdad, digamos, en mi memoria no lo quería. Claro, no, y lo no lindo, lo quería registrar. Y lo lindo que se generó con Pensando Ciudades Resilientes es que realmente el grupo de gente que se convocó, que vinieron a la charla, entre todos nos quedamos charlando después del evento, ¿no? Y como que hay ganas de seguir pensando y reflexionando sobre este tema y de seguir trabajando y proponiéndole al Estado, de proponiéndole al gobierno acciones a seguir, ¿no? Sí, creo que la idea central que quedó es decir, si el Estado mira para otro lado y da vueltas y no quiere cumplir con su responsabilidad, bueno, desde lo comunitario, ¿cómo se puede suplantar eso? Claro. Entonces, ¿qué acciones se pueden hacer desde el... Y sobre todo, digamos, me parece que es lo importante... Hay una serie de saberes que están dispersos y lo único que hay que hacer es concentrarlos. No hay que inventar la pólvora, hay que juntar los conocimientos, sistematizarlos, unirlos y ponerlos a la práctica, hacer un programa piloto y darle para adelante. O sea. Así que bueno, tanto Pablo Romanazzi como María Kutsovitis están a disposición y con ganas de seguir pensando ciudades resilientes. Entonces, quienes quieran escribirnos a nuestro correo electrónico ciudadresilienteradio@gmail.com, decilo despacito, Ciudad Resiliente Radio, todo junto, todo en minúscula, @gmail.com. Muy bien. Y nos mandan los datos, bueno, los vamos a tener en cuenta para una próxima convocatoria, una reunión a pensar entre todos qué acciones proponer para hacer la gestión del riesgo desde lo comunitario, ¿no? Sí, también, digamos, en esa charla, digamos, debate que se dio después, así que surgió, ¿no? De la necesidad, digamos, después de esa charla, después de ambas exposiciones, como que surgió, digamos, de quienes habían participado de la misma, decir, bueno, sigamos charlando, debatiendo, y digamos, este sentido, ¿no? Digamos, de ¿qué papel tiene la universidad en todo esto, ¿no? En todo esto que está, ¿no? Cómo ese vínculo de la universidad y la comunidad se tiene que estrechar, ¿no? Es tan importante, sobre todo la universidad y la universidad pública, ¿no? Que da este marco académico y de saber, ¿no? Y de, como decías vos, de sumar los saberes y las experiencias de vida de cada uno de los que estábamos ahí para aportar y sumar, ¿no? Es que en el caso de la ciudad de La Plata, a posteriori de la inundación, ¿sí? A través de siempre, digamos, por eso hay que caracterizar, hay que poner en contexto. Se establecieron una serie de proyectos presentados en un programa llamado PIO, que es Programas de Investigación. Investigación Orientados. Que ahí hay un aporte del Estado, porque el aporte era en conjunción de la Universidad Pública, la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Que yo recuerdo que cuando lo entrevistamos telefónicamente a Oscar Negrelli, él dijo que se iban a tomar en cuenta el trabajo de la facultad, de los PIO, para la gestión de riesgo y para el trabajo desde el municipio. Mira, es que, qué bueno, sí, ya sé, me mintió. Estos proyectos surgieron un año después, creo que empezaron a trabajar un año después de la inundación. Creo, empezaron en el 2014, trabajaron dos años. En el 2017, mediados del 2017, junio, si mal no recuerdo, 2017, sí, lo presentaron en la Cámara, en el, mejor dicho, en un auditorio que tiene la Cámara de Senadores, donde era el antiguo edificio del Banco Hipotecario Nacional, acá en la Ciudad de La Plata. Lo presentaron, estaba Pablo Romanazzi, y en el público anfitrión, o sea, el público que estaban ahí, estaban el intendente Garro, el anterior presidente de la Cámara, de la Comisión de Seguimiento de las Inundaciones, dentro de la legislatura, o sea, una comisión integrada por senadores y diputados, 8 de ellos de nuestra ciudad, 8 de 10 de nuestra ciudad. Estaba el vicegobernador, presidente de la Cámara de Senadores, legislador, etcétera. O sea, había gente escuchando con poder de decisión. Escucharon eso, o sea, que los, no es que los conocían de ahora, ya lo conocían hace casi un año y medio, ¿sí? Fácilmente. ¿Qué se hizo? Bueno, no se hizo nada. Y además, el Estado invirtió los proyectos, varios han generado documentación, ¿sí? Bastante intensa. Hay, digamos, como para decir algo, digamos, hay proyectos de, digamos, hay uno de los PIO que tiene una, que su, un producto de la investigación es un proyecto de ley sobre información pública. Estaría bueno que los senadores, diputados, concejales, cada uno en su lugar, ¿no? Los concejales promuevan una ordenanza, voten tomen ese proyecto y lo lleven a su cámara. Los diputados y senadores de nuestra región vayan a la cámara respectiva y lo propongan y lo trabajen para que sea ley ambos. Lo único que tienen que hacer es adaptarlo. El proyecto está. O sea, surgió de la facultad de la parte jurídica. Si conseguimos las publicaciones de los PIO, los fotocopiamos y se los repartimos para que lo lean. Pero, a ver, ahí es donde está. La universidad generó productos, generó conocimiento y, digamos, inclusive de este PIO en particular, hay videos en las redes, hay documentación, hay libros resumidos, pequeños libros, ¿no? que se repartieron en los colegios a manera de información breve, ¿sí? De lo que implica, de lo que genera, digamos, para tomar conciencia. Creo que esos básicamente son para tomar conciencia. Ahí es donde tenemos la universidad, una parte del Estado que generó conocimiento y lo documentó, el Estado, provincial, municipal, nacional, que mira para otro lado, no lo toma para seguir ese círculo virtuoso que es la universidad labura, trabaja, ¿sí? Y genera productos y se deberían llevar a la comunidad a través de la inversión del Estado, que no lo hace. Bueno, entonces ahí hay que tomarlo, por eso ahí es donde tenía interesante esa parte, esa vinculación de la universidad con la gente. Claro, con los bueno, vecinos. Y ahí nosotros podemos poner nuestra ayuda. Sí, digamos, por eso creo que la charla sirve para catalizar un poco eso, ¿sí? Para generar sí, ese acercamiento y esas ganas de hacer, esas ganas de que esa información, esos conocimientos no se pierdan, que no haya gente que vea que baje los brazos y que no claro, siga, bueno, con, que no siga con ese tema, trabajo. Como dice el tema musical, ¿no? Que no bajen que no baje los brazos. No, otra parte. Soy de la ciudad con todo lo que ves. Bueno, todo esto que pasa en nuestra ciudad, bueno, pensar cómo hacerla resiliente, ¿no? Y no bajar los brazos y seguir, bueno, en la lucha, ¿no? Para llegar a tener un plan de contingencia, una gestión de riesgo, bueno, ese de trabajar sumando los saberes de los que estábamos en la charla y de muchos que también podrían aportar a esto, ¿no? Por eso, creo que no hay que inventar nada. Hay que sistematizar, hay que tomarle distinta información que hay, ver quiénes tienen ese conocimiento, quiénes tienen ganas de trabajar en implementar y llevar a la realidad ese trabajo. Y bueno, y quienes tengan ganas de participar de estas jornadas de Pensando Ciudades Resilientes, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Sí. Bueno, primero estar atento a las próximas charlas. Vamos a estar... Bueno, esta fue la primera, fue la del mes de octubre. Ahora en noviembre va a haber otra. Digamos, el que tenga ganas de trabajar, que estuvo participando en todo esto que estuvimos hablando, que tenga ganas de laburar, de ponerse estos temas y llevarlos, que desde la comunidad, bueno, como dijiste vos, nos escribe ciudadresilienteradio@gmail.com o en el momento que estamos los lunes de 22 a 23, llaman, nos dejan un mensajito, soy fulano de tal, la verdad, tengo ganas de... Y hay que sumar. O un mensaje por Facebook, por Instagram. En nuestra página los van a encontrar. Buscan, googlean Ciudad Resiliente Radio y nos van a encontrar en Facebook, nos van a encontrar en Instagram, nos van a encontrar en Twitter. Así que las redes sociales están abiertas. Y bueno, nada, son los medios de comunicación que tenemos para escuchar, para del otro lado, digamos, proponer que nos hagan llegar esas propuestas y ver... Nada, de eso se trata, digamos. Y si se no trata, quieren se... mandar un WhatsApp al 221-547-1073. Espera que no llegué a agendarlo. 221-547-1073. Ese es el WhatsApp de Ciudad Resiliente Radio. Así que ahí nos pueden. Correo ciudadresilienteradio@gmail.com. Googlean redes sociales Ciudad Resiliente Radio y nos van a encontrar. Así que bueno, esperamos los mensajes. Esperamos y bueno, Sí, despidiendo del programa 30. Del programa 30, el presupuesto será un tema para tratar en próximos programas porque es totalmente importante. Como decía, el 24 en Capital hay una gran movida, ¿sí? Para en contra de este proyecto de presupuesto de ajuste, así que hay una gran movida de ese lado. Seguiremos la lucha de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De esta ley de educación sexual integral, que es ley, ¿eh? Que es ley, digamos, ¿es ley? Que estos grupos fachos, ¿sí? hay que caracterizarlos, sí, son fachos. ¿Sí? Entonces, Ley que está en vigencia y hace 12 años se trata en los colegios, pues, adaptado al nivel de que es el establecimiento, ¿no? O sea, adaptado para lo que es una educación primaria, una educación secundaria y a las edades de los alumnos. Estos hechos me parece que lo que refuerzan, ¿sí? Lo que refuerzan es Estado, ¿no? Iglesia y Estado son cuestiones... Asuntos separados, es así. Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo lunes. Sí, sí. Que tengan una linda semana. Hasta el lunes. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente.